mírenla el cielo encender. Mabel Evangeline, inalcanzable querer, su amor yo sé es para mí. Je t'adore, je t'aime, Evangeline. Por las noches vendrás así y vas, la reina más bella por aquí. Me quieres solo a mí. Siempre hay un método de amar y te amo, Evangeline. El hermoso amor, el grandioso amor, así es nuestro amor. ¿Verdad que sí? Me vi. Mírenla el cielo encender. Te amo, Evangeline.